Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy inglés, vamos a poner muchísima música inglesa de finales de los años 70 y principios de los 80. Y vamos a empezar hoy con, antes se me olvidaba olvidar a la gente de Nava, de Radio Pra, un abrazo muy fuerte que también me escuchan ahí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a empezar con un grupo que se llama Acme Attraction, una banda inglesa con solo dos singles, en el año 1980 y el año 1981. Estaba formado por Dave Adam, bajo, Geoff Lillard, voz guitarra, Ivor, esta es difícil, ¿eh? Yoel Lim, batería, y Jimmy Nagel, voz. Vamos a escuchar este Anyway del año 1980, que la verdad que era yo un auténtico chavalín cuando empezaba y sonaba esto. Ay, Dios. Bueno, a ver, aquí ha habido un pequeño error, no pasa nada, os voy a poner ya Acme Attraction Anyway, a esto sí. La verdad que hemos empezado de una forma muy potente con la Bruja Avería, por supuesto, no podía faltar, y nuestros queridos Electroduendes. Y vamos a seguir, bueno, los que puse anteriormente, ¿no? Fascinators, este grupo, como decía anteriormente, casi todos van a ser grupos ingleses hoy, que solo sacan dos singles, también a principios de los años 80, en el año 1981. Estaba formado por Robin Collier, bajo, Kevin Ball, batería, Stephen Bax, teclados, y Stephen Izar, guitarra. Vamos a escuchar este Blues Mobis, a ver qué os parece. Y me encanta este programa. Vamos. Disappointed, but we know he doesn't care. He's watching Blue Boogie play on the video. Blue Boogie showing on the TV. Blue Boogie playing on the video. Life gets fuller when you get it in color, and you can't stop, can't stop, can't stop watching it. Ronnie threw a party while the folks were away. Damn, brother, what a crazy time. Stereo. Vamos a seguir este caso con un grupo que se llama The Scorch, que solo sacan este single a principios de los años 80. Y la canción se llama Bingo. La verdad que cuando estaba seleccionando me acordé del boom ese tan loco que hubo en España cuando murió Pachu, pues se legalizó el juego, que estaba prohibido, y había bingos y tragaperras en todos lados. Yo recuerdo que había hasta un bingo en el café de Indurra. Si veráis, es que sitio más raro, y había un bingo inmenso. Había bingos por todos lados. Bueno, pues yo creo que también un poquitín va el tema por aquí de los Scorch y esta canción Bingo del año 1980. It's 66. Kelly's eye. Number one. Bingo. We're in the red dress. You're the winner. The winner every time. You can have a cuddly toy or a silly nodding dog. Or a ton of sweets or a plastic frog. You can have a can of ale. I see you're fond of that. You can even win a collar for your cat at Bingo. But your old man doesn't really care. He's just sneaking out the door every bloody night. He's in bed and sick of the sight of Bingo. Oh Bingo. Oh Bingo. Oh Bingo. Shouting out the numbers, I'm waiting for the calls of Bingo. every night. I never win a thing. I wish that I could win a great big ball of string. And I tie you to your chairs very, very tight. Switch up all the lights and then I say goodnight to Bingo. Bloody Bingo. Línea. Bueno, pues vamos ahora a seguir con unos discos, unos singles que me compré hace muy poquito. Tuve el capricho de entrar en una tienda de discos y no pude remediar cuando me vi este Elvis Costello, Under Attraction, Accidents Will Happen. Una canción realmente maravillosa. A ver qué tal suena. Es una canción realmente preciosa de Elvis Costello and the Attractions. Y vamos a irnos ahora con un grupo que se llama The English, que también, bueno, tenían otro nombre que era The Mod Gods, que pertenecían a aquel movimiento Revival Mod de los años 80. Y me pone una canción que se llama Horror for English. We'll be right back. Bueno, vamos a irnos ahora a los años 70 con un grupo que se llama One Jets. Esta banda, pues hay que decir que este trío estaba formado por Marshall Gimbrowicz, guitarra, Pau Balance, batería, y Paul Jeffreys, bajo. Saca un single en el 78 y en otro año, en el año 1979. Vamos a escuchar una canción que se llama Big City Boys. A ver qué os parece este grupo. Como veréis, hay que decir que todas estas canciones que estamos escuchando en España no se oían. No, o sea, era una cosa muy rara, porque llegaban los discos que llegaban y se ponían los que llegaban, ¿no? Estas canciones, pues bueno, pues se podría decir que muy rara vez se podían escuchar aquí en España. ¡Vamos para allá! One Jets. Voy a intentar buscar una grabación que esté mejor, porque esta es la que se oye muy mal, y yo cuando estuve buscándolo juré que se oía mejor. Voy a intentar esta, a ver qué tal sale. A ver, pues no consigo. La verdad que se oye realmente fatal. Es una pena, porque la canción mola mucho. Bueno, voy a buscarlo por ahí, a ver si la encuentro, porque yo juraría que cuando estaba preparando el programa siempre lógicamente estoy buscando, y aquí está. Yo creo que es esta de aquí la que se oye mejor. Vamos para allá. No, tampoco. Bueno, pues nada, pues mira, voy a pasar directamente a la siguiente canción, porque es una pena, porque se oía perfectamente y no encuentro la canción que se oye. Pero no pasa nada, es bacana musical, ya que estas cosas suelen pasar muy habitualmente, y no pasa nada, porque vamos a hablar con un grupo que se llama The Rivals. Esta banda de Rivals solo sacan dos singles a finales de los años 70, y un trío formado por Paul Leinster, voz bajo, Mark Hendem, batería, y Mark Edwards, guitarra. Vamos a escuchar una canción que se llama Here Comes the Night. Vamos. What to die? Here

Cities, The Love and Pictory, bueno, tan de la época, ¿no? Este tipo de música. Y vamos a irnos al año 1933, porque descubrí un grupo que se llama The Cruisers, esta canción, Schoolgirls, que la verdad que me moló mucho porque tiene un toque así como de los años 50, y dije, va, voy a ponerla, qué porras. Pues dudo que sea muy de los años 50 este grupo de Cruisers, que estaba liderado por Nell Lawrence. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que aquí está, Rally 30s, y esta canción Every Day, que es del año 1980. A ver qué os parece esta banda. Como veis, tenemos hoy mucha música inglesa. El grupo anterior también de Cruisers son ingleses, y os pongo ya mismo este Every Day. Walk away, don't hear a word. Walk away, you must be living in a different world. things are the way things are, but you don't wanna know. You don't wanna know. You just turn around and go. Turn around and go. Don't you see me? Leave me standing alone. Every day I try every way to make you see what you mean to me. Get you back where you're meant to be, but you don't wanna know. You just turn around and go. Os recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y que este año celebramos el 40 aniversario de Radio Crash. Estamos ya preparándolo todo para todos los festejos, las zarabandas y demás que va a haber aquí en esta emisora para poder celebrar pues que llevamos 40 años en las ondas. Claro, cuando esto empezó yo tenía 21 años. Figuraos, si tengo 61, bueno, perdón, miento, tengo 60, que cumplo 61 en mayo. Bueno, vamos a seguir con el programa, que la verdad que me está molando hoy mucho hacerlo, no sé por qué, pero estoy como contento de ser la primavera o el calor o no sé qué porras puede ser. Y vamos a irnos ahora con Real Kids, esta banda que es de Boston, de las poquitas norteamericanas que vamos a poner hoy. Y voy a poner una canción que se llama She's Alright. A ver qué os parece. Vamos para allá, un poco de marcha. Upa. Ahora. Pero contundente, este es Alright de Carol Kids. Vamos a irnos ahora con The Who, que va a servirnos para programar el concurso del millón de euros, el vinilo millón de euros, exactamente. Bueno, voy a poner una canción de los Who y tienes que acertarme qué LP es y de qué año. Yo creo que es bastante sencillo, porque esta canción es famosísima. Bueno, voy a decir qué canción es para que sea más fácil, ¿no? Skizbox. Y tenéis que escribirme a bacanalmusical@yojo.es, bacanal con K, acordaos siempre, somos muy de los 80, siempre con K. Y lo voy a poner ya mismo, que este, ahora que este LP, que me encanta. Thank you. encanta esta canción de los juegos Xbox. Bueno, lo que es el LP, yo creo que es sencillo que lo acertéis, ¿no? Ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y el premio es un single, un LP. Se gustan las cosas en casa. Y ahora vamos a irnos con un grupo, vamos a seguir con los singles. Estos que me compré, tuve aquel caprichillo de comprar, no pude remediarlo. Y este grupo se llama Expressos. Es una banda británica de principios de los años 80 que llegan a sacar un LP. Está formada por Rosalind Rainer, voz; Johnny Cristo, bajo; Mickey Toldi, guitarra; Milan Cebulski, algo así, batería. Y vamos a escuchar la canción Tango en In Mono. A ver qué os parece, igual a alguno le suena. Yo la verdad que cuando la escuché no... And lost the fight, and now I'm on my own alone. If I would take the chance, I'd find a brand new dance. Now I can take my part before the last dance. Vamos a seguir con este bacanal tan variado que estamos teniendo hoy. Vamos a ir con un grupo que se llama Grill School, una banda de Londres, se puede decir que mítica, ¿no? Porque tiene una historia increíble. Y bueno, más de 40 años de rock estamos hablando, ¿eh?, de estas chicas. Su primer single es del año 1938 y en su origen pues eran King McAuliffe, voz y guitarra, y Dinan Ent Williams, bajo y voz. Fueron el núcleo principal de esta banda, para la cual ha pasado muchísima gente, ¿no? Bueno, pues de todos esos 40 años de historia, vamos a poner pues su primer single del año 1939, Take It Away. One day you're up, next day you're down. vamos ya llegando al final de este bacanal musical. Y bueno, pues al final, ¿cuál es la última canción que voy a poner? Pues esta, Susie 4, este Rock Hard del año 1979, si no recuerdo mal, los pongo ya mismo, pues esta canción me encanta, no puedo remediar. Recuerdos que tengo yo de pequeñín esta grandísima, esta artista que era ella. Bueno, vamos a terminar el programa por hoy y una pena, como siempre os digo, yo aquí lo paso realmente genial, soy feliz en la radio. El próximo miércoles va a venir nuestro querido amigo Eloy. ¿A ver qué programa que nos va a hacer? Pues si os digo la verdad, no lo sé, ya que al fin y al cabo él es el que está metido un poco en la historia del rock moderno. Yo estoy muy abandonado, sigo aquí pues lastrando los años 80 que tanto me gustan. Y bueno, me despido a todos vosotros, sed muy buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y 40 años nos observan. Vamos para allá, aquí por esta preciosa canción. I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black.